de sus hermanos scouts. Se suplica atentamente a las personas ajenas a la obra del escultismo, pero simpatizadores de ella, se sirvan presentar a dicho scout la ayuda que de ellos soliciten, teniendo presente que cooperarán en su labor eminentemente patriótica, como es la de la formación de nuestra virtud. Tal es la firma del presidente, que supongo que eres tú, de México, y el tesorero. Sale la fotografía. ¿Cómo puede ser posible, Nazario? Es un niño el que parece. ¿Qué edad tenía, Nazario? 17 años más o menos. Dios, 17 años. Fue antes que lo fue en 1957. Sí, aquí dice. Fue en 1957. Y bueno, de la fotografía de Nazario, el grado, el grupo de los Mochis, la dirección Santo Degollado 710. ¿Cuál dirección? ¿Era donde tú vivías? Ahí viví. Ok. La credencial 12634, la antigüedad, desde 1957. Pasan unas estampillas aquí. ¿Qué significa? Ah, ok, los referendos anuales. Es la cuota anual. Bien, la declaración de principios, esta misma credencial la trae. Primero, el scout se honra de su fe y le somete su vida. Y le somete, no dice, no trae la A. Bueno. Segundo, el scout es hijo de México y buen ciudadano. Tres, el deber del scout principia en su casa. Obligación, la buena acción cotidiana. Divisas. De lobato, lo mejor. De scout, siempre listo. De rover, servir. De jefe, siempre listo para servir. Las tres virtudes del scout: lealtad, abnegación y pureza. Y ya finalmente, lo que es la ley scout. Este es muy importante, es un documento muy, muy importante que nos pinta de cuerpo entero lo que es la gestión, este movimiento muy importante que está repleto de valores y que lamentablemente pues las cosas han cambiado y esto pasa muchas veces a segundo plano. La ley scout dice, primero, el scout cifra su honor en ser digno de confianza. Segundo, el scout es leal para con su patria, sus padres, sus jefes y subordinados. 3. El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. 4. El scout es amigo de todos y hermano de todos, de todo scout, sin distinción de credo, raza, nacionalidad, clase social. El scout número 5. El scout es cortés y caballeroso. 6. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y a las plantas. 7. El scout obedece sin replicar y hace las cosas en orden y completas. 8. El scout sonríe, canta en sus dificultades. 9. El scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. 10. Por último, el scout es limpio y sano, puro en pensamiento, palabras y acciones. Bueno, pues este es un precioso legado de humanidad que le, vamos a decir, que les inseminaron en el alma de cada chico que fue scout. No sabía que tenía una causa muy noble, Aníbal. Y antes de seguir, yo inicié con esto porque a mí me conmovió sinceramente leer esto. Yo tenía pensado de comenzar con de otra manera. Pero yo quiero la cordial bienvenida, ya lo mencioné, a Nazario Apodaca Fierro, un antiguo amigo mío, amigo de veras de amigos, no nomás de amigo, ¿no? El ingeniero Efraín Robles Usher, otro amigo, también amigo, el Fallín. y este el gestor de todo este movimiento, la persona que tiene el gran mérito de haber iniciado toda esta gestión, el señor Aníbal Macías Valadez y Juncal. Servidor. Bienvenidos, señores, muchas gracias por asistir a esta segunda charla que realmente está de campanillas y promete esto. Bueno, iniciamos. Ya inicié yo con esta cartilla que se me hace una cosa fantástica. Es como para, como un credo, para rezarlo todos los días, para ponerlos arriba de la cama o arriba del techo, arriba de la cama de uno, para leerlo siempre, porque es muy necesario todo esto. Bueno, son valores que ahorita ya no se ventean, estos valores ya forman parte quizá de la historia, no de todo el mundo, de una gran parte. Sin embargo, esto sigue, pero ahorita vamos a llegar hasta dónde ha llegado y qué es lo que siguió. Aníbal, a ver, platícame ese inicio que dejamos al principiado el programa pasado. Lo comenzamos, pero platícame ese inicio de tu llegada a Los Mochis y cómo te diste a la siguiente semana, sin conocer esta ciudad, venir de la gran metrópoli, que es la ciudad capital, pues en las condiciones en que nuestra ciudad estaba. Nosotros sí sabíamos, pero yo no conocía que la Ciudad de México fuera lo que es. Entonces, a mí se me decía que era lo más común, la ciudad de Los Mochis, que todas las ciudades eran igual. ¿Cómo te diste a la siguiente semana a la tarea de organizar todo lo que son los Boy Scouts? Platícame, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera iniciar yo esta plática, esta charla, como la iniciábamos las reuniones, que fue la siguiente semana. La reunión ya con un programa previo que llevaba yo para presentárselos a los muchachos. Y era el siguiente. Adelante. El punto número uno era nuestra oración scout, que dice así. Si gustan repetir, los que gusten. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin miedo que me hieran, a combatir sin miedo que me hieran, a trabajar sin descanso, a trabajar sin descanso, y a no buscar más recompensa, a no buscar más recompensa, que saber qué hago, que saber qué hago, tu santa voluntad, tu santa voluntad. Amén. Amén. San Jorge, ruega por ruega nosotros. Por nosotros. Así iniciábamos en 1957 ya nuestras reuniones formales, precisamente en la casa de don Charlie Young, su esposa Polly Young, y estaban sus hijos Bobby Young y Paul Young. Sí, Charlie era el más chiquillo. El más grande era Paul. Ah, pero él no estuvo. Estuvo Paul y Bobby. Paul y Bobby estuvieron en los Scouts. Y el Pachi sí era el más chico. ¿Y el Charlie, mayor? No, era mayor, pero no ingresó a los Scouts. Él se metió el sacerdocio o algo así, estuvo estudiando. Sí, en ese momento estaba en México, en la Ciudad de México, y posteriormente ya agarró camino a... Bueno, estuvo aquí, luego se fue a Estados Unidos y allá vive todavía, gracias a Dios. Pues esa era la tónica de cada 8 días, los sábados, a las 3 de la tarde, hacíamos nuestra formación. Esta era la formación. Sábados a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Okay. Y en tiempo de invierno, pues había a veces, en tiempo de calor, perdón, era a las 4 de la tarde. Y hasta la fecha, seguimos sesionando de esa manera. Ah, bueno, pues después seguía todo lo que se había pensado en el programa. Y lo hacíamos con base al sistema de patrulla. La tropa scout era o es el grupo de patrullas o de muchachos de 11 a 17 años actualmente. Digo, en aquel tiempo. Hoy es de 11 a 14 años y medio. Se redujo. Se redujo porque hay otra sección entre 14 y 17 años. Lo que pasa es que como acá en el tiempo pues había muy pocos dirigentes y todo eso, era de 11 años a 17 años. Pero imagínate, poner a competir a un muchacho de 11 años con uno de 16, 17 años en las actividades, pues había veces que sí se lastimaban. Pero precisamente basándonos en los principios scouts de que el fuerte protege al débil, las patrullas tratábamos de organizarlas niveladonas. Si había un grandulón en una patrulla, pues en otra había otro y en las otras había otro. Y así se repartían para que... Y se tomaban nombres de animales. Esa fue la mística de Baden-Powell, de que las patrullas tomaran nombres de animales. Se recomendaba que fueran animales de la región donde estuviera ese grupo scout. Por ejemplo, dependiendo de las facultades del animal que estaba en mención, eran, por ejemplo, si eran una iguana aquí, por ejemplo, ¿no? O un búho, ¿no? Una cachorra, ¿no? No, por sus características, pues no eran, no pusieron los nombres de esa manera. No, pues se le dejaba el libre albedrío al muchacho. Uh-huh. Es que precisamente la definición del movimiento scout es que el escultismo es un movimiento para muchachos, organizado por ellos mismos, bajo la dirección de adultos, que tiene como finalidad la formación del carácter. Eso se diluía entre todos los programas, actividades, fogatas, excursiones, campamentos, servicio social, todo eso se diluía ahí, ahí se le iba incrustando al muchacho que ni sentía. Si se jugaba a un robaqueso, pues tenía que respetar las reglas. Y en fin, todo tipo de actividad o las excursiones. ¿Te acuerdas de aquella excursión que hicimos al Carmelo de 15 días, un campamento a San Lucas? Ándale, fuimos allá a la casa del padre La Peña. Bueno, ese es el organigrama. No, ese está para largo, ¿eh? Porque ahí precisamente me acordé ahorita que oí el nombre de Antonio Amarillas Beltrán. Era uno de ellos, ¿verdad? Que ahorita es presidente de la Canaco. Pues ojalá sea él para invitarlo a aprovechar este medio fabuloso de la radio UDO para que nos acompañe un día aquí. Abusando de la generosidad. De ninguna manera, claro que sí. De nuestro amigo Pepe. Para eso estamos, precisamente. Bueno, entonces, sistema de patrulla, pues sí, entonces existía el consejo de patrulla. La patrulla se forma de un guía, un subguía y 6 muchachos. O sea, la patrulla es de 8. Ok. Lo que son equipos, Baden-Powell los agarró precisamente, como decía en la plática aquí Payín, de que combatir la delincuencia. La delincuencia, había muchas pandillas en Londres. Entonces esas pandillas prácticamente las convirtió y les puso patrullas, pero les puso nombres de animales. ¿Se acuerdan ustedes de la primer tropa scout en el mundo? Lobos, cuervos, chorlitos, lobos y toros. Esas eran las 4 primeras patrullas que Baden-Powell formó en ese primer campamento scout. Ya te lo había comentado anteriormente. Lo comentaste anterior. Y aquí tomaron nombres prácticamente originales, porque de aquí también, porque eso se les recomendaba a los muchachos, ¿no? Precisamente la dirección de los adultos no era meterse, sino inducirlos, darles ideas y que ellos escogieran. Yo les podía decir, osos nunca pusieron mi patrulla. Yo estuve en la patrulla osos y nunca hubo aquí patrulla osos. ¿Por qué? Porque no es una imposición el escultismo. Ahorita que hablas de escultismo, vamos a retomar esa, dejar más claro lo que es la definición de escultismo. Lo vimos muy ligera la vez pasada. ¿No quieres repetir, por favor, esclarecer qué es el escultismo? Bueno, el escultismo es un movimiento de muchachos, para muchachos, organizado por ellos mismos, bajo la dirección de adultos, que tiene como principal objetivo, pues, la formación del carácter del muchacho. Entonces, ahí es donde se distribuye toda la esencia scout, en la promesa, la oración, los principios, la virtud, todo de lo que ve, y sobre todo el espíritu de aventura que tiene el muchacho a esa edad. A esa edad, si tú le dices vamos a ir a la luna, él se alista y va a la luna. Tienes que llevar un lonche y lleva su lonche. Ellos son testigos de lo que vivieron y de lo que a mí me tocó inducirlos prácticamente, ¿no? Darles los tips de cómo era el movimiento scout que me tocó a mí vivir en la patrulla Osos, allá en el grupo 18 de México. Cuando llegaste aquí, hiciste esta patrulla, la formaste. ¿Con cuánta gente comenzaste? Pues se empezaron con 6 u 8, que no recuerdo muy bien quiénes estaban. A ver. Pero sí me acuerdo de López Aracho, Armenta, en paz descanse. Mario Shelley y Juan Shelley. Juan Shelley, en paz descanse. Paul John, Bobby John. El Pachete estaba muy chiquito, ¿no? Sí, estaba muy chico, ¿no? Y empecé yo con la tropa, con los niños de 11 a 17 años. Era mi fuerte. No, y aquí traigo la lista de los que se nos adelantaron. Pero sí es interesante retomar lo que me preguntas. A ver. Porque aquí encontré yo un eco muy, muy valioso con los padres de familia, con esas familias que yo solo, aquí toda mi familia se quedó en México. Ellos me abrieron los brazos, me abrieron sus casas, me abrieron hasta el baño, hasta allá entraba yo, hasta la cocina, como dicen. Yo me siento muy satisfecho, muy honrado. Puedo mencionar, pues aquí no se diga del ingeniero Efraín Ramos. Robles. Digo, ingeniero Efraín Robles, ¿verdad? Robles, y tu papá, uy, él era Robles. Sí. De don Charlie y Paul Young, de Clemente Medina Blanco y Aide Cerecer de Medina. La acabo de saludar hace poco, muy bien. La voy a traer. Un saludo a Aide. Que la voy a traer para acá y la tengo apuntada. A Clementito también le eché el anzuelo, pero no picó y no vino. Pero ya vendrá. Estuvo entusiasmadísimo y con su hermano Ramón de Jesús, el burrito. Y a propósito de con el perdón de los apodos, en la tropa se inculcaba no decir los apodos que tenían ellos en su escuela, en su barrio, en su donde fuera. Pero ahí en los scouts no había apodos. Y aquí es lo más común, Nazario. Aquí es que era lo más común. El payín. Yo creo que nadie conoce tu nombre, Fray. Bueno, lo conoce por tu papá. Sí. Pero el payín es el payín. Sí, es el payín, así, ¿no? Es. Sí, pero como yo venía de otra parte y yo traía otra mentalidad. Otra cultura. Entonces, tanto los apodos como las malas palabras, ¿se acuerda? Las malas palabras. No, eso no se decía. ¿Mm? Bueno, es que también en la época esta de los 57... no era fácil decir una mala palabra a la gente mayor. No, y menos delante de las damas. De las damas y todo eso no había. No era común. No. A mí me tocó esa época, a ti también, a ustedes también les tocó eso, ¿no? El mubir. ¿Te decían o te dicen? Todavía. Mubiro. ¿Y ya sabes quién era Mubiro? No, no sabes. No me acuerdo. El gran jefe de la tribu, aquella que eran amigos de Tarzán, de la tribu de Europa. Ah, sí. A ver, Ballín, no sé yo bien. A ver, ¿quién era Mubiro? Mubiro era el gran jefe de la tribu Nagopa de los cuentos de Tarzán, de la leyenda de Tarzán. Y a mí me puso Mubiro Fernando Labrada, o sea, que conocido nosotros como Chente Labrada. Para descanse también. ¿Qué? Para descanse también. ¿Se murió? Hace poco murió en México. ¿Cuándo? El año pasado, hace. No, supe yo. Murió enfermedad. Bueno, lamentablemente sí. No solo lo sabía, me puede un viejo vecino de aquí y lo conocí muy bien. Bien, es todo, por eso te pusieron Mubiro. Tenía que ser. Lo que sí es interesante, Pepe, es digamos abundar un poco sobre lo que es el escultismo, porque el escultismo se adelantó a los tiempos. Una parte muy importante dentro de la formación del carácter de los niños, adolescentes, jóvenes, era el amor a la naturaleza, o sea, lo que es la ecología, lo que es la protección del medio ambiente. Respeto. Respeto. Y conocimiento y respeto. Que en estos tiempos ha tomado mucha actualidad, pero que ya desde aquel entonces, como parte del método escultista, que era un método práctico de preparar y de formar al individuo en la naturaleza, de manera de que pudiera él hacerse, en primer lugar, autosustentable, digamos, y que pudiera ser útil y derivar utilidad de la naturaleza. O sea, que pudiera aprender a sostenerse a él mismo, ¿no? Y ayudar a los demás. O sea, la base ética, moral, era muy, muy fuerte. Y sobre todo, sustentada en el respeto a los demás, a la naturaleza y al hombre. Y de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier raza. Payín, aquí viene algo personal, una pregunta. Los tiempos en que pues, tú fuiste adolescente eran muy diferentes a los de ahora. Así es. Tú tuviste una esmerada educación de familia, como la tuve yo en su momento y como la tuvo cualquiera de nosotros, en ese mochis viejo, ¿no? Uh-huh. Ser scout confirmó los valores éticos y morales que fueron inculcados en tu casa. Absolutamente, inclusive los acrecentó porque les dio un ámbito más universal, más que abarcaba, como te digo, a todas las religiones, a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las condiciones sociales. Y eso que a lo mejor estaba dentro de la enseñanza moral en tu casa, pero no estaba señalada tan precisamente, ¿no?, como en los scouts. Bien, gracias. Nos vamos a una pausa musical, a nuestra primera pausa musical. Por favor, no se despegue, estamos en el 818-2025. Cualquier observación, cualquier comentario que usted quiera hacer, estamos en un programa en vivo con la visita de Aníbal Macías, de Payín Robles y de Nazario Apodaca. Seguimos, la primera pausa, por favor, gracias. Por siempre nos hablan de amor. Viejo uniforme, cuánto tiempo ha pasado, cuántos recuerdos haces tú revivir. Cuántas canciones paso a paso he cantado que no olvidaré. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor. Sobre las dunas del desierto infinito, sobre las olas cerúleo mar, siempre contigo paso a paso he marchado sin desesperar. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor. Siempre contigo como en tiempos pasados, lluvia bajo el cielo azul, al campamento si lo quiere el destino volveré aún. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor. Viejo uniforme, cuéntame y habla tú, bueno que siga con nosotros en esta interesante charla, muy emocionante, muy emocional, muy sentimental. Estamos haciendo recuerdos muy bonitos. Y recuerde, nuestro teléfono es el 818-2025. Estamos precisamente en vivo. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Radio Universidad de Occidente, la radio de la Gran Universidad. Agradecemos la llamada que te hizo la señora Gisela Félix Salguero. Aníbal, que por cierto, ¿dices tú qué es? Mi comadre Gisela. Ok. Trabajaron juntos también, ¿verdad? En el Banco Ejidal. Ahí trabajamos, ahí sí. Y somos compadres. Bueno, pues te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, comadre Gisela, ya sabes, eres correspondida. Bien, y seguimos con esta, gracias Gisela, y seguimos con esta interesante charla. Nos quedamos en que nos queda media hora, 20 y cuando mucho 25 minutos. Nos vamos rápido. Seguimos en la primera patrulla. ¿Dónde sesionaba? En la casa de don Charlie. Ahí se formó la primera patrulla, las primeras excursiones. ¿Cómo estuvo eso? Pues mira, las primeras excursiones en realidad era una proeza ir al Cerro de la Memoria. Allá nos íbamos de excursión. Y hubo una temporada que inclusive hacíamos ya ejercicio de ahí de la Degollado. Ahí vivía el profe de la Mora a la vuelta. Sí. Por el callejón, ahí vivía yo de soltero. Entonces me amarraba yo una piola a un pie y la sacaba por la ventana para que cuando llegaran ahí me despertaran. Porque yo soy bueno para dormir. Entonces me despertaban y ya nos íbamos caminando hasta arriba del cerro, derechito. Ahí, donde está la pérgola ahorita, antes sí. No había. Y allá estaba el faro y el monumento a Johnston. Nosotros lo conocimos, lo acariciábamos ahí. ¿No conservas alguna fotografía al respecto? Pues mira, desgraciadamente todo mi archivo se hundió en un ciclón que hubo aquí hace muchos años. Estaban pavimentando apenas la calle Obregón, la Hidalgo, por el lado de la plazuela. Ahí donde estaba el Banco Ejidal. Ajá. No, hombre, eran unas lagunas con ese ciclón. Y nosotros vivíamos por la calle Cuauhtémoc. Y desgraciadamente la casita esa era de mi suegra, tenía techo de cartón y todo se nos perdió. Todos mis documentos, papeles, scout, todo se echó a perder. Desafortunadamente no los pude rescatar. Esa primera patrulla que se hizo, me dijiste que había estado en esa primera este señor, este Nazario. Nazario fue de los primeros que estuvo también ahí, Nazario. No sé si Roberto Sapien también estuvo. La Venados, exacto. Antonio Gutiérrez Trasviña era el guía. Éramos 8 integrantes de la patrulla Venados, de los cuales Antonio Gutiérrez Trasviña era el guía y su servidor era el subguía. Y lo demás, me parece que Roberto Sapien Contreras era el primer scout. Y así sucesivamente con los demás. En esto es una Pedrosa, el Willy Fierro, Wilfrido Fierro Báez, va a descanse también. Se murió el Willy. El Willy Fierro. El Nechi. Nechi Fierro. Estoy muy atrasado de noticias, hombre. Vengo a enterar cosas de amigos muy entrañables que se adelantaron. Sí, pues aquí tengo la lista más o menos de que estuvieron en los scouts. Yo nada más tengo los que pasaron por los scouts, 16. 16. Entre ellos un ex rector de la UDO, Jesús Félix Gámez, el Molacho, así le decíamos allá. Su papá era un peluquero y tenía una hermana estilista allá por la Constitución y la César también. Pues un saludo a esa familia también de los primeros scouts. Y muy buen scout. Muy disciplinado. Muy disciplinado. El Molacho. Jesús Félix Gámez. Sí, él estuvo cuando terminó el periodo del doctor Julio Ibarra. Lo trajeron de México a ocupar la rectoría. Muy mala suerte. Duró 8 meses. En cuanto llegó le detectaron un cáncer. Y a los 8 meses murió, así como flecha se fue. y fue cuando le pasaron el turno a Francisco Frías Castro, el actual secretario de Educación. Y estuvo aquí Francisco y pues estuvo también muy poquito tiempo, no estuvo ni el año también el doctor Frías Castro. Y después vino Robert Elías y los Hebreros y así se ha ido, pues esto... Pues ya es mucho tiempo aquí. Yo tengo 22 años sí, aquí. Sí, pues le digo a las muchachas que tengan cuidado con la polilla porque no se van a resbalar. Está pisada de polilla. Y en esas excursiones arriba del Cerro de la Memoria, en aquel Mochis viejo de mi corazón, me imagino que era la máxima aventura esa, subirse al cerro. A ver. También hacíamos excursiones ahí al pie del cerro, que había un canalito por la orilla del panteón. Es cierto. ¿Sí? Inclusive hay una canción scout, ¿no se acuerdan? Porque nosotros éramos muy cantadores. Ustedes se acuerdan, deben acordarse de algunas canciones scout. Yo soy scout, señores, y escalo las alturas. Al pie de la memoria tengo hecha mi sepultura. Esa se llama Andar, Andar, Andar. Mi gusto es explorar y bajo las estrellas tan bellas acampar. Y hay otras estrofas más. Como esa era parte primordial de mi programa Scout, tenía que haber una canción después de un juego rudo que le llamábamos de desfogue, para echar afuera todas las energías, porque un muchacho en 2 horas, si lo tienes sentado, si lo tienes quieto, se te enfada y se te va. Entonces, en el programa Scout era activo. Hacíamos juegos, hacíamos competencias, canción y reuniones de patrulla, en fin. Ahí con Charlie y John fueron la primer tropa que cada patrulla tuvo su rincón de patrulla. También era una cosa tradicional de cada patrulla. Un rincón de la patrulla Castores, un rincón de la patrulla Venados, un rincón de la patrulla Halcones, ahí estuviste tú. Y creo que la otra era Cuervos. La patrulla Cuervos fueron las primeras 4 patrullas. Que tuvo los Mochis en 1957. Con eso arrancó el escultismo. Con eso arrancó la tropa Scout. Ya, y por eso nos mandaron estas credenciales, este documento, porque ya estaba registrado. Y el requisito para registrar un grupo era que hubiera una tropa, cuando menos con 2 patrullas. Que así fue, se formó la Venado, se formó la Halcones, se formó la Leones, digo después, el Halcones, la Cuervos, y así. Me comentaste que era muy probable, no tenías el dato a la mano, pero era muy probable que el escultismo, lo que es el Boy Scout, nació primero en el estado aquí, que en Culiacán, que en Mazatlán. Así es, fue el mismo año, pero lo que pasa es que nosotros fuimos el 22 de febrero, cuando quedamos debidamente registrados en la Asociación Nacional de Scouts. Y en ese mismo año, pero yo desconozco el mes, que fue Culiacán, pero fue posterior a nosotros. Entonces, esto fue la punta de lanza. El primer grupo scout en Sinaloa fue aquí el grupo 1 de los Mochis. Hablaste de que era muy buen scout, hubo un comentario. ¿Quién era de los aguerridos boy scoutesos que... ¿Se acuerdan de ustedes? De a uno. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Víctor Beltrán el Vitola. Zárate. No, Víctor. Es que así le dicen al Víctor, el Vitolas. ¿Y a Eduardo cómo le dicen? Le dicen también el Vitolas 2, ¿no? También es mayor, pero es mayor que él. Es mayor, sí. ¿Cuál estuvo? Los dos. Los dos estuvieron, Eduardo y Víctor. Sí, pero Víctor era más malilla en ese tiempo. El Chente, sí. Pues yo platico con él muy bien y nos recordamos muy buenos tiempos. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿El Vitola? ¿Eduardo? No, Eduardo, Víctor. También nos encontramos con Eduardo, ya vive más acá. Eduardo también ya vive por acá y claro, siempre nos encontramos con mucho... viejos vecinos, pues pero también con Víctor, que lo encuentro seguido. No tan seguido, pero también nos platicamos muy a gusto, igual que Aníbal. He encontrado 2 o 3 veces al Víctor, al Vitolas, ¿no? Ahí frente al monumento a la madre, ahí le está dando su regadita al jardín. El caso es que siempre que me lo encuentro, se expresa el programa y dice que él no se lo pierde. Y te voy a echar de cabeza otra vez, Víctor. Porque dice que él nunca llega a las 7 a su casa. Y que de ahora, de que está el programa este, que ahora llega a las 7 y se olvídense, no me hablen ahorita nada porque voy a escuchar el programa. Y la esposa se queda muy, muy pensativa. Bueno, este, qué musgo le picó. Pues era, invítalo a las pláticas de los escados. Le voy a recordar. Es más, que se ponga en contacto contigo. Total, ya tengo tu teléfono. Así es. Bien, ¿quién fue el más aguerrido? El Víctor, ya me dijiste. El Chente Labrada. Yo me acuerdo de Víctor, de Cabeza de Vaca, pero a Víctor yo me acuerdo muy bien que una vez ahí en la casa de Charlie y yo, una vez lo tuve que sacar de la junta de tropa, porque estaba enfadando mucho y me colmó la paciencia, pues, y estaba distrayendo la atención de los demás por el programa que se realizaba. Y éramos, pues, en realidad éramos muy estrictos, pero ellos eran los que lo exigían, no yo. Las reglas ahí estaban, ¿no? Pero los guías de patrulla, los subguías de patrullas, eran los jefes, los líderes de esa patrulla, y eran los que acordaban a dónde ir, qué programa hacer, inclusive hacían sus menús ellos. Yo no les decía, mira, pues ahora vas a comer huevos con jamón, y no, ellos hacían su menú de los campamentos de las excursiones. En esos campamentos, a ver, que me quede claro, en esos de los campamentos que se programaban, pues, y me supongo que los veranos, ¿no? Digo, los veranos en las vacaciones me refiero. En las vacaciones de Navidad, en las vacaciones de Semana Santa, en las vacaciones fin grandes. De semana también. Okay. Esos eran los campamentos grandes, largos, que inclusive la Asociación Nacional realizaba programas a nivel nacional y nos tocó ir a varios campamentos de esos, de una semana. ¿No se acuerdan ustedes del de Manzanillo? El Wiri fue, sí, él iba como subjefe mío, yo iba como jefe de tropa y él era jefe, subjefe. Sí, pues esos programas, pero teníamos instituido por el programa de los muchachos que era un campamento o una excursión mensual. Sí, no, pero aquí localmente. De un día al Cañón del Diablo, a Sibirijoa. A ver, también. En ese Cañón del Diablo llevaban víveres, allá se preparaban durante todo este tiempo que duraban dormir a la intemperie. Como, por ejemplo, en el Cañón del Diablo ya hay cosas, animales más salvajes, más peligrosos. Los cerros están más difíciles de subir. Bueno, hay muchos inconvenientes. Bueno, personas que viven en el campo es pan comido. Pero una persona urbana aquí se complica mucho la vida en eso. ¿Cómo le hacías, Aníbal? A ver, platícame. Pues ese era el chiste. Ese era el reto. El reto para ellos a sobrevivir, a bastarse a sí mismos. ¿Mataban para comer? No. Se llevaban víveres. Llevábamos víveres y luego en tienda de campaña, ¿no? Naturalmente. Nosotros mismos les hicimos y se juntaban las cuatro tiendas de campaña y una fogata en medio. Y había un guardia, cada 2 horas nos turnábamos. Todo el tiempo había un guardia con los reflectores en la mano, unos pendientes y algún animal de uña acercado por ahí. Creo que nunca tuvimos problemas. En lo absoluto. ¿Eh? ¿Y de los miedosos no te acuerdas? Yo. Pero si te toca la guardia, me decían, iba a las 2 de la mañana, me voy a la muera. Y no me ponían a hacer la guardia a fuerza. ¿Sí? También me acuerdo ahorita que hablamos de temor, de miedo, de a quién le decían a un serrano, no sé si a Dick Serrano le decían la rana. La rana. Sí. A Octavio Serrano. Él estuvo hermano. Hijo de Octavio, del capitán. Él estuvo en los escados. Hijo del capitán, piloto aviador. Fuimos una vez a San Miguel. Y ahí me acuerdo muy bien que una vez oyó en la noche unos ruidos así de ramas. y estaba de guardia. No, hombre, corrió y se tiró un clavado a mi tienda, temblando. Chamaco de 8, 10 años, no sé de cuántos. Fue una anécdota. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Serrano, el Tavo Serrano. ¿Dónde está? Es un padre que vive en Nogales. ¿Arizona? Ahí anda, pues, en Don Nogales. Arizona. Se desterraron de aquí hace mucho tiempo, ¿verdad? Él se fue a vivir ahí hace mucho tiempo. Pero el capitán Serrano aquí se quedó. También murió, ese murió, ¿verdad? Bien, y bueno, seguimos con esta interesantísima charla, mi querido Aníbal. Las excursiones llevaban comida. ¿Nunca se les pasó, nunca sucedió que se les acabara el agua, que se les acabara la comida, que no llevaran lo suficientes? ¿Las mamás cómo se ponían? ¿Muy contentas o muy llorosas porque se iban los hijos? ¿Cómo está? A ver, platica una, a ver, Payín, por favor, alguna anécdota que recuerdes. Me acuerdo de una anécdota muy bien, porque sí se nos acabó la comida ya en el Cañón del Diablo, y a alguien por ahí le quedaba una lata. Una lata de una atún, lata de sardinas. Sí, de alguna cosa así, o de jamón endiablado. Y me acuerdo que varios se la estábamos pidiendo, y él agarró la lata y la tiró hacia el cerro, por ahí entre las choyas y todo eso. Y todos salimos corriendo detrás de la lata. Quedamos todos espinados y pues alguien fue el ganador, ¿no? Que terminó compartiendo la lata, ¿no? Pero sí. No. Ah. La lata esa que comenta aquí el ingeniero Efraín Robles, que la tiró Emilio Sainz Hub, que le decíamos el Platita, también en paz descanse, Emilio Plata. Eran dos hermanos, uno era Emilio y el otro Toño, exactamente. Bien, y también esos se desterraron de aquí de la ciudad, ¿no? Okay. Resulta que recordando estas anécdotas de la ciudad y de los inconvenientes que había, las épocas, pues, ¿no? Yo recuerdo, me vino la idea ahorita que dijiste latas, que alguna vez fuimos al Maviri, y antes, estamos hablando de los 60, ¿no? A principios de los 60, y íbamos, se pasaba en lancha, no sé si te acuerdas, Payín, sí, se acuerdan, ¿verdad? Llegaba uno a... No había puente, exactamente, se pasaba en una lancha. Pues la lancha nos fue a dejar... Y al rato regresaba en la tarde, pues le dijimos que regresaba en la tarde. Y bajamos unas hieleras con unas cervezas Tecate, recuerdo muy bien. Y no sé, dice una lata de cerveza. Pero resulta que no vienen como ahora, no se pueden abrir. Tenía que tener un abre latas para exactamente. Pero ese se perdió, no sé, nadie lo llevaba y total, se quedaron las latas. Fíjate, nomás por ese abre latas, no se abrieron la lata de cerveza, ¿no? Te digo, una cosa tan sencilla como eso, ahorita existe todo eso al alcance de la mano, al alcance del bolsillo, al alcance de todo. Antes no. Y eso de la lata que dices tú de ¿cómo? Yo te iba a preguntar, ¿y llevaban abre latas? Porque me acordé de mi anécdota, ¿no? No. Ya. Con el cuchillo de monte los abríamos. Pero nada más el cuchillo lo podían usar los scouts que eran de segunda clase, que ya habían hecho la tercera clase cuando les dábamos este credencial y pasaban a hacer sus pruebas de segunda clase. Y entre las pruebas de segunda clase estaba el cuchillo, la portación, la seguridad, el uso del cuchillo. ¿Y la promesa, ese protocolo, cómo era? Pues era algo formidable porque el muchacho se emocionaba mucho y pues consecuentemente pues yo también. Consistía en la formación de rectángulo normal, al frente pues estaba yo y con la bandera scout, nosotros teníamos una bandera de tropa, y pasaba el que iba a hacer su promesa y agarraba una esquina de la bandera y hacía la seña scout y por mi honor prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley escapa. Entonces ya yo le imponía su flor de lis aquí en la bolsa del pecho, le daba su pañoleta, símbolo del grupo, la amarilla con verde o verde con amarillo, y su nudo, y le decía, no, pues el nudo este, el anillo, este es el significado de la unión que hay entre todos los scouts, y luego su nudo en la punta de la pañoleta, el recuerdo de la buena acción cotidiana, que siempre era un recordatorio. Le imponíamos las borlas en las medias, eran unas borlas verdes, y significaba que en ese momento los estábamos armando como caballeros scouts, ¿verdad? Para cumplir la caballerosidad del scout. El señor Aníbal Macías viene con su atuendo de scout dirigente, trae su boina de color guinda, viene con una camisa gris. Se ve una leyenda, la flor de lis a su lado izquierdo en la bolsa. Tiene una pañoleta de color rosado, efectivamente. Su camisa es de manga corta. Tiene, ¿cómo se llaman estas? Hombreras. Hombreras. Tiene hombreras y viene también ataviado con unos shorts, con unas medias. Bueno, lo que es un Boy Scout, ¿no? ¿Qué ha significado? Es obvio, te voy a hacer una pregunta quizá tonta, pero mucha gente no nos ve. Y quiero saber que tú confirmes. A 40, 50 años de esta gestión, ¿qué ha sido, qué ha significado en tu vida, Aníbal, ser un dirigente Boy Scout? Pues mira, ha significado todo. Todo realmente, toda mi vida. Porque yo desafortunadamente pues quedé huérfano de padre a los 14 años. Acababa de ingresar al movimiento Scout y había hecho mi promesa. Y cuando llegué aquí a Mochis, pues fue lo primero, era mi amparo, era mi cobija, el escultismo. Era mi padre, fue el que me guió con todos estos principios y todo este movimiento Scout. Y para mí pues ha significado siempre todo. Yo ya tengo mi tienda de campaña ahí para que ahí me entierren y todo, ¿no? No, no quiero caja, quiero tienda de campaña. Porque hay una canción, ¿te acuerdas? Con la mochila en la espalda y en la derecha el bordón, sonriente y animoso, el scout va de excursión. Y puedo seguirte, hablarte horas de esto, porque ahorita estoy reviviendo lo que hace 54 años me pasó aquí en Mochis, cuando yo pisé esta bendita tierra. Y te quedaste, ¿no? Tomaste agua al canal 5, Aníbal, como decían antes. Por culpa, ¿no? Mira, por lo sí, que sí, pues gracias a Dios, de aquí es mi esposa y mis hijos, todos son de aquí de Mochis. ¿Tuviste mucha familia? ¿Cinco? Cinco hijos. Y cinco nietos hasta ahorita, gracias a Dios. Mi hermano también se vino conmigo al año siguiente y fue copartícipe en esta fundación del Scout, Asdrúbal Toslipili. ¿Y tu nombre completo, Aníbal, cuál es? Quetzaltototl Macías Valadez Juncal. ¿Cómo? Quetzaltototl, ¿qué significa? Quetzaltototl, pájaro de plumaje largo, bello y hermoso. ¿Eso eres tú? Eso era antes de que te quedara. Eso lo serás tú. Eso antes de que me quedara. Y Toslipili, mi hermano, perico amarillo. Eso significaba, es azteca. Perico amarillo. Perico amarillo. Tosli y pili. Perico amarillo. Un tosli es un perico. Es grato, conmovedor también. Yo lo siento conmovedor y grato también recordar todo este tiempo. Que has sembrado tanta semilla en tanto joven, has confirmado tanto sus valores, que seguramente de su casa los traían. Como lo dije, se lo pregunté al Payén, y como tú también seguramente los tuviste, Nazario. Y tú, desde tu trinchera, aportaste una gran razón de una buena generación de jóvenes. De jóvenes que en su momento fueron adolescentes, niños algunos, adolescentes, y que seguramente han destacado en su vida profesional, y destacado en su vida profesional quizá no tanto me refiera a las cuestiones que se pueden comprar, sino a la belleza del ser humano, pues a los valores que hemos comentado, ¿no? Gente íntegra. Todos han sobresalido, pues, hombres de bien. Gracias a Dios y a Aníbal, después de Aníbal salimos adelante todos, gracias a Dios. Desde el más revoltoso hasta el más seriecito, todos son buenos servidores. Pues llegamos al final de estos dos programas que esperemos que ustedes los hayan recibido en sus corazones. Eso es verdad lo que yo le digo, porque hablamos de emociones, hablamos de valores, hablamos de conceptos éticos muy importantes y muy necesarios para la formación del ser humano como debe de ser, hombre, formal. Y lamentablemente son otros tiempos, no sé si mejores o peores, son otros tiempos. Yo no quiero meterme en Honduras, solamente quiero determinar y quiero señalar el gran valor que has tenido como un ciudadano ejemplar, como una trayectoria ejemplar, Aníbal, y yo te reconozco mucho este trabajo que a lo largo de tu vida has realizado con los hijos de los Mochis. Pues ya te hiciste tú también un hijo muy honorable. Generalmente estas cosas se nos pasan en la vida y uno de los propósitos que tiene esta misión que estoy encabezando es precisamente otorgarles la atención, el merecimiento a esas personas que realmente lo necesitan. No necesitan, tú no necesitas de eso, solamente es un deber que se tiene que cumplir. Y en esa tarea estamos precisamente. Para mí es muy honroso entregarte ¿qué te diré? Es un reconocimiento que extiende la Radio Universidad Occidente a través del programa La Esquina del Tiempo. Otorga la presente distinción al señor Aníbal Macías Valadez y Juncal por su significativo aporte en pro de la historia y cultura de nuestra ciudad. Lo firma el licenciado Francisco Cepeda Maldonado, que es el director de Radio Universidad y Televisión. Y lo firmo yo también, yo soy José Sandoval Gómez, director de este programa. Noviembre 10 y 17 del mismo mes del 2011. Pues con todo mi gusto te entrego esto, Aníbal. Recíbelo por favor con todo mi cariño, con todo mi aprecio y este reconocimiento de corazón que te extiende la institución por tu trayectoria tan fructífera en favor de nuestra sociedad. Espero que esto siga, que no se acabe, hombre. Es necesario, es fundamental. Hace mucha falta, efectivamente. Pues muchas gracias, al contrario, para mí es un honor y te felicito sinceramente de todo corazón. Te doy un saludo con mi mano izquierda por esta realización de estos programas, no nada más de scouts míos, sino de toda esta gente valiosa, porque cuando yo llegué aquí había tierra fértil, todavía hay tierra fértil, nada más que ahora hay que buscarla un poquito más, pero sí hay. La prueba está aquí con mis hermanos scouts ahora, Nazario Apodaca y Efraín Robles, como un ejemplo nada más, como muestra un botón, porque hay cantidad. Jorge Pimentel, Fernando Lemus, Castañón, Roberto Sapien, en fin, es una larga lista interminable de gente valiosa. El Pino Martínez también. Sálvese que pueda. Son gente que, y los papás de ellos para mí, fue un cobijo enorme. Por ejemplo, esta familia Medina Cerecer, olvídate, pues me abrió los brazos. Los Young, los Shelley, los Apodaca. A mí me dicen tío muchos de ellos, de los hijos de ellos. O sea que es para mí una verdadera distinción de parte tuya y felicidades por esta gestión. Sí, es una idea nada más que se lleva a cabo. Como todos estos tipos de cosas, mucha gente no está enterada, otra gente pues ni lo tomen en cuenta. Lo que pasa es que este es un deber, es, de alguna manera tenemos que retribuir a nuestra ciudad todas las bendiciones que nos ha dado, ¿no? Así es. De alguna manera. Esto es lo que yo considero que a mí me corresponde hacer, ¿no? Como soy de aquí, conozco mucha gente de aquí, pues lo que tengo que hacer es traerme a esta gente y platicar con ellos. Y es tan solamente tan humilde y tan modesto como platicar, sentarnos a platicar y recordar esto precisamente, que es parte de este tejido inmenso que es la ciudad de Los Mochis ahora. Pero ya no vamos porque me van a colgar a mí con este, ¿verdad? Ya me colgué de tiempo. Yo le invito a que estemos mañana en su programa Las Grandes Bandas, La Esquina del Tiempo. El próximo jueves va a haber una cosa muy interesante. Yo les suplico, les recomiendo además que se sigan en sintonía. El próximo jueves vamos a tocar algo muy sensible. Hoy es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y vamos a hacer hoy es precisamente... No. Es el perdón, 22. El 22, disculpe, la próxima semana. Sí, el martes 22 precisamente va a ser. Es que grabé un programa. Y bueno, en fin. Vamos a estar aquí hablando precisamente de esta gestión histórica, de este Mochis, esas veladas históricas que se hacían de las de la patrona de los músicos de Santa Cecilia. Y vamos a tener cosas muy interesantes que presentarles a ustedes. Por lo pronto... Me despido, agradezco infinitamente la participación de ustedes, caballeros. Que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Aníbal, de nuevo, muchas gracias. Un abrazo para ti y tu familia. Que Dios gracias te bendiga. A ti y adelante. Ok. Yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. Es que estamos... volver a mi buen Transvaal. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección General, José Sandoval Gómez.